En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este lunes 6 de octubre de 2014 para acompañarte hasta las 2 con esta nueva edición de Elche en Punta. Estrenamos semana. El Elche no jugará ya hasta el próximo día 19, por tanto casi 2 semanas sin fútbol se nos va a hacer muy largo, próximo fin de semana de descanso por los compromisos de la selección nacional, pero tenemos mucho de qué hablar de lo que ha pasado esta semana, de lo que ha pasado en esta jornada y sobre todo en el Estadio Juegos del Mediterráneo. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4, también para los que nos sintonizáis desde cualquier parte del planeta en nuestro portal multimedia teleelch.es y si nos estás viendo a través de Teleelch, pues también muy buenas tardes. Empate amargo en Almería. El Elche se adelantó por 2 veces en el estadio Juegos Mediterráneos con 2 golazos de Víctor Rodríguez y el brasileño Jonatas, pero el Almería acabó empatando tras polémicas decisiones arbitrales que perjudicaron a los de Escribá. Toda la prensa, no solo la local, se hace eco de tamaños errores. El árbitro madrileño del Cerro Grande castiga al Elche con un penalti que no fue, pero no ya es que fue fuera del área, que también, sino es que no hubo contacto de Edu Albacar con Wellington. Como la expulsión injusta o al menos muy rigurosa del brasileño Jonatas, ahí cambió el partido y hasta se podría discutir el gol del empate a 2, que el árbitro pudo anular por carga de Gémez a Manu Herrera. La indignación en jugadores, técnicos, club y aficiones grandes. Son 2 salidas consecutivas, el Bernabéu y Almería, donde el Elche ha sido claramente perjudicado. El club protestará al comité de árbitros y recurrirá la segunda amarilla a Jonatas, que en principio será baja para el partido frente al Sevilla. Al menos con el punto conseguido se corta de raíz la racha de 3 derrotas consecutivas y se sale del descenso. Próximo fin de semana sin fútbol y esta semana ya sin los 3 internacionales. Enzo Rocco, que viaja con su selección para jugar 2 amistosos con Chile. Rodríguez, Copa de África. Y Pasalic con la sub-21 croata. Pues analizaremos lo que dio de sí ese partido con esos errores puntuales del colegiado y bueno, pues también escucharemos al final del programa a Fran Escribá, que fue el más comedido, el que más se mordió la lengua, incluso bueno, pues llegó a decir que del Cerro Grande es, digo textualmente, un árbitro excelente, uno de los mejores. Pues un mal día de la oficina, porque la verdad es que, insisto, ganando el Elche 0-1 se inventa una pena máxima que es 0.5 metros fuera del área, pero es que además si lo ves bien en las imágenes, no solo es indignante porque es 0.5 metro fuera, sino porque ves como Edu Albacar no toca, lanza la pierna pero no toca al jugador que se sube encima de Edu Albacar y provoca esa pena máxima. Es cierto que en el momento y en directo pues es una jugada rápida, el jugador cae dentro del área, pero hombre, para eso hay un árbitro, un juez de línea que está muy cerca de la jugada y ninguno de los dos acierta, insisto, en una jugada clave, porque con 0-1 el Elche tenía perfectamente controlado el partido. Ni que decir tiene que con el 1-2, y ahora hablaremos de los 2 golazos, esa expulsión, si no lo habéis visto todavía, esta noche os invito a que lo hagáis en A Todo Gol, en Teleelch a partir de las 10 de la noche. Por cierto, hoy con nuestro invitado será Claudio Barragán, el exjugador del Elche Club de Fútbol, que además es el jugador en la historia del Elche que más ascensos tiene, 3, y actual entrenador. Lo fue del Elche, debutó con el Elche y en los últimos 3 años y medio con la Ponferradina. Ahora mismo está en paro y por eso hemos aprovechado su estancia aquí en Elche, donde reside desde hace ya más de 30 años, para hablar con él del Elche, de todo lo que rodea al Elche Club de Fútbol y, por supuesto, también de su presente y de su futuro. Bueno, pues esta noche lo podréis ver como la jugada de Jonatas, al menos para el que ha jugado algo al fútbol, o mucho o poco, pero ha jugado, se ve como el futbolista en una zona del campo en la que no hay ningún peligro, efectivamente, le da el balón en la mano. Pero es que va a intentar conseguir un balón, el defensa despeja la pelota, está a 1 metro de él y claro, es el balón el que le va a la mano. Él las lleva en el pecho y lo que hace es medio protegerse la cara y en cuanto le da, pues le da, abre las manos y está claro que es una, primero, una situación de campo donde no hay ningún peligro. Segundo, que es involuntaria. Y aquí yo creo que cuando decimos es a criterio del árbitro, efectivamente, tienes que verlo muy claro para dejar a un jugador, o mejor dicho, un equipo con un jugador menos, que además no es cualquier jugador. Ahora mismo Jonatas pasa por ser el mejor jugador del Elche. Si a esto unimos que ibas ganando 1-2 y que le vuelves a dar otra opción de ventaja al rival después del invento del penalti, pues claro, el Almería se lanza para adelante con todos sus jugadores, el Elche da un paso atrás y empate a 2. Faltando 6 minutos y también de la manera que se produce. No voy a decir que el gol no sea legal. Yo, que he jugado al fútbol, entiendo que Hemed, el israelí, claramente va buscando el balón, con potencia salta y, sin duda, creo que él no quiere hacer falta. Para mí, podría decir que es gol legal. Pero también existe la otra posibilidad, la otra posición, incluso la normativa. Al portero en el área pequeña no se le puede tocar. Y es que Hemed, como entra muy fuerte, arrolla no es la palabra, pero sí carga y desequilibra por completo a Manu Herrera, que ni lo ve venir, y cuando va a meter los puños, puede entenderse que entra muy blando, pero es que no lo ve venir, y completamente lo carga y lo tira al suelo. Yo por menos he visto anular goles, por mucho menos. Por tanto, son 3 decisiones muy polémicas. ¿Pero quieres que el segundo gol haya sido legal? Que lo ha sido porque ha subido el marcador. Las otras dos, bueno, sobre todo la primera, no tiene más discusión. Entraremos siempre en la misma discusión, que si hace falta la tecnología, que si el árbitro, por muy bueno que sea, el ojo humano no lo ve a la misma velocidad, pero hombre, para eso tiene un juez asistente y para eso tiene un cuarto árbitro y para eso nada. Al final siempre vas a fallar, ¿vale? Pero falla cada vez para un equipo, no siempre para el mismo. Es que son 3 decisiones con 2 rivales que se están jugando la vida, la permanencia, 3 decisiones clave. 3 decisiones que perjudican al mismo equipo. Y es que en la anterior salida también hay 2 decisiones clave que perjudican al mismo equipo. Y encima, contra todo un Real Madrid en el Bernabéu. Marcelo, que con 0-1 debió ser expulsado, con segunda amarilla. Marcelo, que fuerza un penalti que no es y que también debió ser expulsado porque el penalti no era. Y supone el 2-1. ¡Hombre! Yo no sé si es casualidad o, como se oye ya en las redes sociales, una campaña orquestada contra el Elche. Que si el presupuesto, el límite presupuestario no te dejó fichar más, que si el partido supuestamente amañado contra el Málaga, que si 2 arbitrajes en 2 salidas consecutivas, pues va a parecer que tengan razón los que piensan esto. Yo no quiero creer en una campaña orquestada porque no creo que el Elche, aunque despierte antipatías, que no es el caso, no creo que nadie tenga en Madrid nada en contra del Elche. Pero si tanta transparencia quiere el señor Tebas, como presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que lo va a estudiar todo con ojímetro, pues que estudie también los arbitrajes que está sufriendo el Elche. O todos moros o todos cristianos. Porque es que clama al cielo las 2 últimas actuaciones arbitrales contra el Elche en las salidas. ¿Que al final cada uno estará donde se merece? Hombre, sí, supongo que sí. Pero estos puntos ya no te los va a dar nadie. ¿Que te lo regalarán? Bueno, cuando me lo regalen lo diré. Pero de momento me los han quitado. Y el Elche ahora mismo podría tener perfectamente 2 puntos más en el casillero.

austera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-338897. Hoy lo tuyo es la soltería. ¿Y si te da por sentar la cabeza? Llévate un Mazda 3 por 180 euros al mes en 36 meses y en el futuro podrás devolverlo, quedártelo o cambiarlo. Incluye mantenimiento y hasta 5 años de cobertura con seguridad Mazda 730. Entrada 5.583,84 euros. Última cuota 7.663,88 euros. TAE 11,20%. Oferta hasta el 31 del 10 de 2014. Financiando con Santander Consumer EFC. Condiciones en Mazda.es. Ven a Romautos, concesionario exclusivo Mazda, en Ronda Valdeuso, Polígono Carrús de Elche, salida 74, Autovía Alicante, junto al Leroy Merlin. Elche en punta. Con Paco Gómez. Un par de minutos pasan de la una y media, abrimos ya nuestra tertulia. Saludamos a nuestro compañero David Marín. David, buenas tardes. Buenas tardes. También a Cristóbal Sáez. Cristóbal, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Hoy nos falta Nando, que tenía un problemilla viniendo. Y desde aquí le saludamos, que lo solucione rápido. Bueno, a ver, Almería 2, Elche 2. ¿Qué es lo primero que os viene a la mente? Casi 48 horas después. Pues bueno, un puntito más en el casillero, eso pensándolo en frío, pues mira, un punto fuera de casa, sé lo que has comentado antes, se rompe la racha de derrotas, pero se te queda, salimos todos de allí con un sabor de boca muy amargo por cómo se dio, porque el Elche, yo creo que el equipo estuvo muy bien, a mí me gustó bastante, creo que es en la línea que va llevando los últimos partidos está... Diríamos que ascendente, ¿no? Sí, esa línea ascendente, encontrando también esa solidez defensiva porque... Por ejemplo, en el momento en el que la Almería se echó arriba, llegaban muchísimo, era un ataque en tromba y estabas solventándolo, que si no era ser, bueno, por esa jugada en la que se adelanta, yo creo que se adelanta a Manu Herrera, ahí esa pelota tenía que haber salido con más contundencia, hasta ahí se estaba defendiendo bien, se estaba incluso, si no ya ser por la expulsión, en las contras se estaba haciendo daño. Yo creo que el equipo está encontrando poquito a poco esa identidad que quizá se perdió en el partido con el Eibar y se está tratando sobre todo volver a tener esa seguridad defensiva y aprovechar los ataques que, bueno, teniendo a Jonatas ahí arriba, se aprovechan de maravilla. O eso, a mí me gustó mucho el equipo, me gustó el partido y lo único es que te vas con el más sabor de boca de que lo podías haber ganado y bueno, una vez más se nos quita lo que nos hemos ganado. ¿Se nos quita? Yo estoy convencidísimo. ¿A qué te refieres con eso? El penalti, vamos, eso es de traca, que pite ese penalti, eso además se ve que está... Además, de hecho, en el campo ya tuvimos la duda, que nos pillaba en la otra punta, en el otro fondo, pero ahí ya teníamos la duda, ya nos llegaron mensajes de que estaba fuera del área, luego lo de la expulsión. Es que no se entiende que dejes a un equipo con 10 por algo así. Para dejar a un equipo con 10 tiene que ser que hagas una entrada durísima. O ¿no? Si es una mano en una jugada que la cortas voluntariamente porque quieres cortar la jugada, ¿no? Pero dejarlo, de todas formas, es que teniendo en cuenta que en la primera parte creo que terminó el equipo con 5 jugadores con tarjeta amarilla. Con tarjeta amarilla, sí. A la mínima ya había una tarjeta, a la mínima, no sé, desde es lo que es la sensación que estoy teniendo los últimos partidos. Perdóname, no solo yo te digo, si en vez de Jonatas es, no sé, Cristiano Ronaldo, Messi, hablo de dos jugadores de los dos equipos grandes. ¿Tú crees que lo hubiera echado? No, qué va. Pues ese es el problema de siempre. Ese es el problema de siempre. Que es muy fácil pitar al Elche, pero es que narices, es contra el Almería, ya no es contra el Madrid. Porque tú hablabas de un penalti de traca, es que llevamos dos penaltis de traca en contra en dos salidas. Pero es que ya no solo en esas jugadas claves que se está fallando en contra del Elche, siempre hacia el mismo lado, sino es que en cada partido es pequeños machaques tras machaques, eso, lo de las tarjetas, lo de... Sí, tienes razón, no habíamos caído en eso, pero en la primera parte acaba con cuatro o cinco amarillas, y ellos ninguna. Creo está, bueno, en el centro del campo, es que ellos ninguna, o una, si no recuerdo mal, ninguna. No, ellos segunda, ninguna. La primera fue en la segunda ellos parte. Ellos solo vieron una, que fue Edgar en la segunda parte, y Chimo Navarro al final. Pero pues el Elche llevaba Mosquera, llevaba... Víctor, José llevaba Ángel. Jonatas, José Ángel, todas en la primera parte. Te hinchas a tarjetas enseguida por acciones en las que en otro rasero no las mides igual. Y luego en decisiones en las que hay cualquier mínimo de duda, siempre la balanza va hacia el mismo, pues eso te va machacando, independientemente de que las situaciones dudosas y que han sido claves han ido siempre en contra del mismo, pero es que es partido tras partido, machaque tras machaque, que se va solventando jugando como se está jugando, se va mejorando, se está haciendo, la verdad es que poco a poco mucho mejor. Si en un partido en vez de ir 1-2 vas 1-4, no pasa nada, pero claro, es que con la igualdad que hay ahora mismo en que hay siempre en primera división equipos de la misma liga, equipos que van a luchar por lo mismo y que en ese tipo de situaciones vayan siempre en contra del mío, pues al final acabas pues cabreado muy. David, opinión global de lo que pasó allí. Voy, ¿no? Vas, a ver, ¿con qué te quedas, con qué no te quedas? A mí me parece una vergüenza que un árbitro de primera división e internacional desde la temporada pasada expulse a un jugador faltando media hora por una mano a 60 metros de su portería. Aunque la mano hubiese sido voluntaria, me da exactamente igual. O sea, yo creo que, si recuerdas, Paco, además, lo comentamos en el primer partido de Liga con una mano absurda de Damián Suárez contra el Barça, que el árbitro tiene dos dedos de frente y le dice, venga, no te voy a sacar la tarjeta. Porque es que yo creo que el árbitro tiene que saber cuando una mano corta una jugada de peligro y es tarjeta amarilla, y cuando una mano, pues ya, aparte de ser involuntaria, pues puede ser momento de un calentón del jugador o lo que sea, que no era el caso. Hombre, yo quiero pensar que del Cerro Grande cree que la mano es voluntaria y que Jonatas va a cortar el balón con la mano, pero es que está a 60 metros de su portería. ¿Qué pasa? ¿Que ese pase o ese despeje del jugador de la Almería iba a dejar solo a un futbolista, a un atacante de la Almería? Que no sé qué se le pasa por la cabeza, en este caso a del Cerro Grande, para expulsar a un para sacarle tarjeta amarilla a un jugador por una mano, cuando luego pues ves patadas que son perdonadas. Y a mí me viene a la mente dos jugadas bastante recientes. Una del mismo día, de 4 o 5 horas antes, que es el penalti que luego para Diego Alves en el partido del Valencia Atlético de Madrid por mano de Barragán dentro del área, cuando está forcejeando con Mandžukić. O sea, una jugada en la que si el jugador del Valencia no toca el balón con la mano, el delantero del Atlético va a tirar a puerta, con lo cual ahí puedes entender que es una ocasión de gol y que pueda ser tarjeta amarilla, y sin embargo no se la saca la tarjeta amarilla. Es que eso es lo que hablaba Escribá, 4 o 5 horas antes. Del criterio arbitral. Dices que ya tenemos un cacao, pero impresionante. 4 o 5 horas antes. O sea, no estamos hablando, ¿no?, hace un mes, hace 2 meses. No, 4 o 5 horas antes. Y la otra que se me viene a la mente, la famosa del día del Real Madrid, Marcelo Rodríguez se va solo delante del portero, le derriba cuando va a entrar en el área y le saca amarilla. O sea, la entrada de Marcelo es amarilla y una mano a 60 metros del área rival también es amarilla, que yo creo que ahí el árbitro tiene que ser un poco más inteligente. No puede ser el mismo castigo. O sea, no puede ser evitar una ocasión manifiesta de gol como la de Marcelo que una mano a 60 metros. Que además es involuntaria, porque el que ha jugado al fútbol o entiende un poquito de fútbol ve que es un despeje del defensa y va a un metro de... Está a un metro. Sí, entra con, o sea, Jonatas va a cortar el balón. Y le viene a la mano, le viene al pecho. Yo creo que quiere cubrirse la cara y saca la mano. Pero vamos, es que el problema es que los árbitros entienden del reglamento, pero no del juego. Sí, ese es el problema. De todas formas, si dices, bueno, esa jugada, me cojo el reglamento y una mano es tarjeta amarilla. No, es que no es así. Mano no es amarilla, es cuando hay voluntad. Y con el cambio de reglamento, menos. Si pusieran esa excusa, es que luego tocas al portero dentro del área. También es falta. Claro, o sea, si te pones a hacer estricto... Eso no es así, ¿eh? Si te pones a hacer estricto... Bueno, no es así, eso no ya hay es... ninguna ley que diga que al portero no se le pueda tocar. En el área pequeña, al portero tú no puedes tocarlo. Eso es una leyenda urbana que sobre todo en este país, luego vamos a Inglaterra... Yo creo que eso ha cambiado últimamente. En España siempre se ha pitado eso como falta. Y yo creo que ha cambiado últimamente porque a lo mejor estos árbitros jóvenes, o de los últimos 5 o 10 años, han mamado mucho del arbitraje UEFA y del arbitraje Premier, de tipo Mateu Laoz, por ejemplo, que es muy permisivo, vale, y demás. Si es una leyenda urbana, que se explique claramente que al portero en el área pequeña se le puede tocar. Sí. Que se explique, pero es que yo no creo que sea así, porque yo he visto por mucho menos anular goles. Bueno, ya, pero que tú lo hayas visto no significa que haya una ley que diga dentro del área pequeña al portero no se le puede tocar. Eso no existe. O sea, no, eso es así, no existe. Lo que sí que es verdad, lo que no puedes hacer es merendar, lo que no puedes hacer, igual que a cualquier otro defensa, merendarte al portero dentro del área pequeña, que luego ahí ya entramos en si Gemed entra con mucha fuerza o con poca fuerza. Yo creo que ahí el mayor error que se comete es del Elche. Primero Manu Herrera, que duda en la salida, y después la defensa, que deja entrar a Ahmed como una bala y con una potencia tremenda, que ahí en cuanto pongas a dos jugadores en el camino de Ahmed, pero David, ya, si ya yo, se lo lleva por yo delante. Yo no te quito razón, pero si te pones quisquilloso, tú mira las imágenes y Ahmed se lleva por delante a Manu Herrera. Porque, Manu Herrera, pero porque viene no con potencia. Ve, Manu Herrera no lo ve venir, pone los puños y cuando va a despejar es arrollado o pero, es cargado. Pero remata primero Ahmed. Sí, sí. Por eso te quiero decir. Pero yo he visto, insisto, por mucho menos anular goles. No, sí, sí, en eso yo estoy de acuerdo. Entonces, contigo. Pero, es como lo de las manos el cacao. Es que no nos ponemos de acuerdo. Es que así es imposible. O sea, ¿cuándo es falta y cuándo no? ¿Cuándo es mano y cuándo no? Al final, ¿qué se deja? A criterio arbitral. ¿Vale? Si yo entiendo que tiene que ser a criterio arbitral, ya que no quieren que entren las tecnologías, que debería ser lo suyo. Pero si es a criterio arbitral, vamos a poner una regla dentro del criterio. Señores árbitros, criterio arbitral. Si hay voluntariedad, es falta. Si no hay voluntariedad, ni es falta ni es amarilla. Y en lo del área pequeña, ya, pero, lo mismo. Pero si es que las reglas las cambian y las ponen, pero si el problema no es las reglas, el problema es que no sea que el cacao mental que dice Escrivá, que tienen los jugadores y los entrenadores, que eso ya es problemático, lo tienen también los árbitros, porque desde el club... eso es muy grave. Desde el club, de lo que se quejan es que en verano, cuando les dan la charla arbitral, hay una jugada idéntica a la de Jonatas del otro día y no tiene ni que ser falta. Les dicen que no tiene que ser pitado como falta. Entonces, claro, yo entiendo que luego se produce esa jugada y este señor, ¿por qué saca tarjeta amarilla? O sea, o ha visto una mano muy despegada, que no es el caso porque la mano no la tiene muy despegada, o no sé, o iba con la mano caliente y le sacó amarilla y en ese momento ni siquiera pensó en que Jonatas tenía ya una tarjeta amarilla. O sea, no sé qué se le puede pasar a un árbitro. A mí la jugada del penalti de Albacar y la jugada del gol de Ahmed me parecen dudosas. O sea, que viendo la repetición, pero en directo es una jugada rápida que el árbitro se puede equivocar. Pero es que en la expulsión de Jonatas es que no tiene ninguna justificación. Pero lo que pasa es que entramos ya en el famoso debate. El ojo humano siempre va a fallar. Pero es que aquí esto ya no es un deporte, esto es un negocio. Aquí se está jugando mucho dinero. Fíjate si se está jugando con el dinero del club y de una ciudad entera, de 25.000 aficionados que siguen al Elche. Entonces, ¿queremos seguir jugando con eso? Entraríamos ya en el debate de que, vale, el ojo humano falla porque es una jugada muy rápida, pero aquí, ¿qué importa? ¿La justicia deportiva sí o no? Si importa la justicia deportiva, hay que poner un ojo de halcón, como en el tenis. Y no le cuesta, y en el baloncesto también, no le cuesta nada al árbitro un segundo, perder un segundo al cuarto árbitro. ¿Es penalti? ¿Lo ven las imágenes? Sí, no. Y ya está. Porque si no, no habrá justicia deportiva nunca. Y además es que es una injusticia deportiva casi siempre para los pequeños. Porque a Madrid y al Barcelona raramente le expulsan ese tipo de acciones o raramente le pitan esos penaltis. A favor, sí. Pero bueno, es un debate que podríamos tener aquí horas y horas, lo de la tecnología. ¿Quién está a favor y quién está en contra? La polémica arbitral. Vamos a dejarla porque ya no podemos hacer nada. Sí es cierto que el Elche lleva siendo perjudicado en dos partidos, dos salidas consecutivas, y eso escuece más, sobre todo si es un rival directo. Y lo importante, bueno, pues que el equipo ha roto con esa racha negativa de tres derrotas, que va a más, que yo creo que sabe a lo que juega. El sistema de Fran Escribá es un equipo difícil de hacerle goles. Yo sé que alguno dirá, hombre, pero si somos el segundo equipo más goleado, sí. Pero no olvidemos que 8 de esos goles los ha hecho el Madrid o el Barcelona. El Madrid, que ayer le hizo una manita al Atleti Bilbao, o sea que otra al Elche, pero al Atleti Bilbao ayer le pasaron por encima. El Elche no hizo el ridículo que hizo el Atleti. Y en Barcelona nos metieron 3, al Granada le metieron 6. Eso está fuera de concurso, digamos. ¿Que tiene que mejorar y mantener la portería cero, que no lo ha hecho todavía? Evidentemente. Pero es cierto que ayer, o el sábado, los dos goles son a balón parado. No es una justificación, pero que en jugada ya está costando más marcar. El otro día el Celta en el 89 con grandes jugadores, ¿no? Entonces, la pregunta que os hago, ¿invita al optimismo este resultado, la imagen del equipo? ¿Es como para confiar que este Elche va a estar toda la temporada compitiendo y va a poder salvar la categoría a pesar de la plantilla corta, de la descompensación? Hombre, yo es que sigo pensando que de los 7 partidos el único malo ha sido el de Eibar. Yo creo que quitamos puntos aparte, ¿no? O sea, el tema de los puntos, por lo que respecta a la imagen, creo que el Elche en el resto de partidos, contra el Barcelona se aguantó el primer tiempo, contra el Real Madrid al final pierdes 5-1, porque es que en cualquier momento el Real Madrid pasas de ir 2-1 a que te metan dos goles y te sentencia el partido. Contra el Granada en el segundo tiempo sí que es verdad que sobre todo se hizo un primer tiempo muy bueno y el segundo el equipo sí que flojeó, pero competitivo el equipo, quitando el día de Eibar, creo que ha sido siempre. Y eso pues es un motivo para la esperanza. Está fuera de los puestos de descenso, que por ahora es el mínimo que tiene que cumplir el equipo. Y yo estoy convencido de que contra el Almería es que fueron dos partidos. Hasta el minuto 67 el Elche lo tenía controlado. Y a partir del minuto 67 sí que es verdad que ahí se ve lo importante que es Jonatas, porque pierdes un jugador y el equipo pues pasa de ser un equipo peligroso que incluso puede llevar el dominio del partido o que en el contragolpe te puede sentenciar el encuentro, a ser un equipo que se mete atrás, que se encierra atrás y que trata de sobrevivir. Pero la imagen, como ya apunta además Cristóbal al principio, yo creo que el Elche volvió a hacer un buen partido. Y se tiene que quedar con eso. Sí que es cierto que falta un poquito más de seguridad defensiva, sobre todo en acciones como la del empate a dos, que es en una jugada a balón parado que tienes que defenderla mejor, porque para mí, ya te digo, para mí es que haya falta o no haya falta Manu Herrera, la jugada está mal defendida porque no puedes dejar entrar a un tío como Gemed, que mide 1,85 m, 1,90 m, y que tiene la corpulencia que tiene, con esa facilidad dentro del área. Tiene que haber alguien entorpeciéndolo, que en el primer tiempo, por ejemplo, me acuerdo yo que hablábamos de que Soriano y Enzo Rocco se las tenían, pues lo mismo que con Soriano, con Gemed también tendría que haber... Sí, por lo menos que si remata, que no lo haga tan cómodo. Sí, que no corra tanto. Si es que en el mismo momento en el que hay alguien por ahí, el tío ya no puede tener esa carrera y esa potencia, porque ahí sí que hubiese pitado falta el árbitro. Si arrolla a alguien dentro del área, ahí sí que hubiese pitado falta el árbitro sin lugar a dudas. Cristóbal, ¿desde la grada se es optimista? Sí, yo creo que desde que pasó el partido de Madrid, en el que se le plantó cara, yo creo que desde el Eibar, digamos que entre comillas, se tocó fondo y a partir de ahí ha sido todo ascendente, porque en el partido con el Celta yo creo que se hizo un gran partido, se tuvo la mala suerte de no materializar las ocasiones y de que al final pues por una jugada de calidad te hicieran ese gol, que dolió muchísimo por cómo fue, pero yo creo que la línea es ascendente, como se está comentando, y yo creo que poco a poco el equipo está cogiendo su identidad, está volviendo a estar las líneas más juntas, está, cogiendo ese sistema de juego que la temporada pasada hizo que se encajaran tan pocos goles y que se pudiera conseguir la permanencia. Además, con el añadido que esta temporada creo que el equipo, la parte de arriba, tiene más calidad y yo creo que se van a conseguir más goles y se va a aprovechar más esas contras y aprovechar pues esa seguridad defensiva y en el momento en el que puedas meter algún gol y poder ser suficiente para poder conseguir los 3 puntos en cada partido. Hay varios nombres propios ayer, evidentemente los goleadores, sobre todo uno, Jonatas, asiste, marca, desahoga. Es un jugador, yo diría ahora mismo, total en el Elche Club de Fútbol. Y esa es una muy buena noticia, porque el Elche hace mucho que no tenía un jugador así, pero puede haber, y la mala noticia es dependencia de Jonatas. Y para el día del Sevilla, yo con Jonatas veo un Elche capaz perfectamente de ganar al Sevilla, pero sin Jonatas ya no sé si esa sensación que yo tengo de Jonatas dependencia, no sé si vosotros la tenéis, por lo que se está viendo en los últimos partidos. Sí, absolutamente. El equipo en ataque es 80% Jonatas, por dar una cifra. Es el que inicia y el que se supone que tiene que terminar el ataque. Muchas veces incluso lo vemos que está fuera de su posición, como el otro día cuando asiste a Víctor Rodríguez en la banda derecha. Pero bueno, él también dijo que le gustaba, que no le gustaba estar tan estático arriba esperando a que le envíen los balones. Vamos a quedarnos con lo bueno, por eso te quiero decir que al final parece que para uno bueno que fichas o para uno que parece que te puede armar la marimorena ahí arriba, pues también ahora que cuando sea baja, no lo si se lesiona se le va a echar de menos. Bueno, lo que habrá que hacer es cuidarle muy bien, a ver si ahora suena la campana con el recurso, que yo lo veo extremadamente complicado porque los comités hacen lo que hacen, ¿no? Y es ajustarse al acta arbitral, y si el árbitro consideró que era tarjeta amarilla, no creo que le vayan a cambiar la decisión, aunque deberían hacerlo. Bueno, lo que debería pasar es que el árbitro tuviese el valor de admitir su error y de digamos, reescribir su acta arbitral. David, eso es ciencia ficción. Por eso te quiero decir. Y nos vamos a quedar eso con lo positivo de que parece que el fichaje de Jonatas ha sido un gran acierto. Yo lo único pero que le pondría es que a lo mejor que cambie algún golazo de los que está metiendo por dos o tres golitos así con la caña. Así, que un poquito más de cantidad y un poquito menos de calidad. Pero porque es que los dos goles que ha metido han sido dos auténticos golazos. Date cuenta que no suele tener muchas oportunidades. Que incluso el golazo... El día del Granada tuvo un cabezazo. Pero es que yo no lo recuerdo ninguna más. No, o sea, tiene una eficiencia total. O sea, una efectividad absoluta. De hecho, el golazo, en realidad no es una clara ocasión de gol. Se la fabrica él. Sí. No, el pase de Mosquera es bueno, pero claro, hay de 70 metros que viene por ahí arriba, hay que bajarlo, protegerlo, esconderla y luego soltar el zapatazo que suelta, ¿no? Sí, es que además al pararlo cuando se le echa el defensa ya encima, ya todos pensábamos que, bueno, ya se ha perdido la ocasión o el efecto de ese pase de poder ganar la espalda, y de repente se saca el tiro ahí, fue espectacular, la verdad. También Víctor Rodríguez cotiza el alza, ¿no? Sí, ya se le vio el primer partido que jugó en la segunda parte, se le vieron ahí detalles y cositas muy buenas, y a partir de ahí, en cuanto se da confianza, yo creo que es un jugador que va a dar muchas alegrías, la verdad es que... Ya hasta mete goles de cabeza y todo, o sea que... Sí, no. Por eso es curioso que... Anda narices. Que centra el alto y remata el bajo. Es curioso. Yo creo que es un jugador al que se le nota mucho el cambio de categoría. Se le nota que no es un jugador, después de haber debutado en primera con el Zaragoza, que no es un futbolista que descendió a segunda con el Zaragoza y que no estaba feliz o no estaba contento, ¿no? Porque él se veía con calidad para estar en primera división, y ahora que ha regresado a primera división se le nota, ya no solo cuando juega, sino también pues cuando está en los entrenamientos y demás, se le nota que está feliz y que está contento por haber regresado a primera división. Ahí se nota también el darle confianza a un jugador, porque en Zaragoza era un jugador de segundas partes, lo tenían un poquito como el revulsivo, y también el darle esa confianza al jugador yo creo que le hace crecer y beneficia muchísimo al equipo. Tiene dos cosas muy importantes, calidad y velocidad, y conjugar ambas no es sencillo, porque por ejemplo a lo mejor Rodríguez tiene más velocidad que calidad, es más atolondrado, ¿no? Y no te digo nada a lo mejor de cara a puerta, ¿no? Pero, porque por cierto, tiró una puerta que menos mal que era fuera de juego, porque si no la luna no salió ni de línea de fondo. Pero bueno, vamos a esperar al mejor Rodríguez, que era el mejor Rodríguez hasta que se fue a la selección y fue venir y ya no parece el mismo, más cansado, más... o con menos chispa, y bueno, vamos a esperar que llegue bien y que sea de nuevo ese... Porque con Víctor y con Rodríguez, el Elche puede tener ahí dos puñales buenos, con Jonatas, por supuesto, arriba. Es algo que la temporada pasada no había. No tenía. Hasta que llegó Rodríguez no habían jugadores que entraran así por banda. Uh-huh. Que incluso tiene otra opción, incluso Fran Escriba, si quisiera jugar, viendo lo que hace Jonatas, que muchas veces se va a banda y tal, ¿por qué no jugar con Cristian Herrera? Que sea el hombre que aproveche los remates y estar ahí. Eso, lo que pasa es que supondría jugar a veces con un 4-4-2, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esta táctica o estrategia se ha utilizado toda la vida. Lo que pasa es que ahora es el solo jugar con un punta es la moda, ¿no? ¿Alguna cosa más para marcharnos? ¿Qué apuntar? ¿Algo que se van a hacer muy largas, dos semanas. Dos semanas. Sí, a ver lo que hacemos. Sin Liga, sin Champions, bueno, las elecciones, pero vamos, que está un poco descafeinado esto. No es Mundial, no es Eurocopa, es clasificatorio y tal. Gracias, David. A ti, Paco. Gracias, Cristóbal. A ti, Paco. Una pausita, escuchamos al míster. Ya es otoño en Xtep. Ven a nuestras tiendas y disfruta comprando la nueva colección. Xtep, Moda Sport. Xtep, queremos ser tu marca. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91. Teléfono 965-437809. Elche. Elche en Punta, con Paco Gómez. Bueno, pues tras el partido eran ya las 12 pasadas de la noche, ya de la madrugada del domingo, igual no escuchasteis algunas reflexiones del míster. Se le empezaba preguntando en sala de prensa tras el empate a 2 y la calamitosa actuación del colegiado del Cerro Grande, precisamente se le preguntaba por el colegiado. Fran Escriba. Bueno, no, si empezamos con el árbitro, mal vamos. Yo me quedo con la imagen del equipo. Creo que jugó bien con 11, supo sufrir luego mucho con 10, ante un equipo que apretó mucho. Y bueno, pues sí, una lástima que con lo bien que defendimos en general, al final pues nos encontramos pues con un segundo gol. Bueno, bien, yo me voy contento. Lógicamente decepcionado por el resultado en cuanto a que esperábamos sacar los 3 puntos, pero bueno, en general ya te digo que muy contento con el esfuerzo de todos. Contento con el esfuerzo, se mordía la lengua, no le preguntábamos por el árbitro, no quería entrar al trapo, pero al final sí entró, pero de manera sorprendente, cuando le preguntábamos opinión por el penalti y por la expulsión. Yo del árbitro solo voy a decir una cosa, y es que creo que es un excelente árbitro. Y lo digo como lo siento, creo que es uno de los mejores árbitros que tenemos, y cuando digo mejores no me refiero a que se equivoque o no, que le pasa a cualquiera, sino en cuanto al trato y en cuanto a la relación con los jugadores y demás. A mí me parece un excelente árbitro. No tengo ni idea de las jugadas. A mí la jugada del penalti evidentemente me pilla lejísimos, es imposible que yo pueda atreverme a decir si era dentro, fuera o había fuera de juego y demás, no lo sé. La del penalti, la de la mano, yo se lo he dicho a él, llevamos un cacao importante con el tema de la mano. Todos los equipos hemos tenido a un árbitro de primera división pasándonos un vídeo, diciéndonos qué tipos de manos se iban a sancionar, cuáles no, cuáles eran tarjeta, cuáles no eran. Y yo le he dicho a él la verdad, digo, tenemos un cacao importante con las manos. Tampoco la veo desde aquí, realmente. Si me dicen que es involuntario o involuntario, si me dicen que Jonah lo ha hecho adrede, lo ha hecho adrede, yo no lo sé. Yo no voy a juzgar eso. Pero que llevamos cacao en general con el tema de las manos, sin ninguna duda. ¿Se dejaron 2 puntos ahí en Almería? No lo empatan así, ¿verdad? Me imagino pues como al Córdoba que estábamos viendo ayer en el hotel. Cuando, por mucho que te aprieten, cuando te empatan cerca ya del tiempo, pues sí que te vas con esa sensación. Y más como veníamos, que bueno, habíamos hecho algún partido malo por el camino, pero también habíamos hecho alguno bueno. El otro día fue doloroso, que nos quitaron un punto en el último minuto prácticamente. Hoy, no en el último, pero cerca del final. Bueno, duele. Te reconforta el saber que el grupo está entero y que después de 3 derrotas, una semana muy dura, el equipo, y más en la situación con 10 y demás, yo creo que respondió muy bien. Malditos últimos minutos, el Celta se llevó todo el botín en el 89 y a 6 para el final el Almería empató. Vamos a quitarnos el mal sabor de boca de ese empate. Rosa Lucar, buenas tardes. Hola Paco, pues de la mejor forma posible. Seguro. Para que podáis llevar mejor estos, ¿cuánto? 10 días sin fútbol, al menos sin liga. Son 14 días sin liga, ¿eh? ¿Qué vais a hacer, madre mucha mía? Tela. Pues lo que vais a hacer... Puede haber suicidios colectivos y todo. ¿Eh? No, porque lo que vamos a hacer es irnos a comer un buen arroz al capricho ilícita, ¿no? Muy bien. Tiene un menú arrocero por solo 12 euros, por ejemplo, con arroz a banda con tropezones. ¿Qué tal suena? Bien, pues creo fantástico. Que sabe todavía muchísimo mejor. Menú de arroz a banda con tropezones, 12 euros. Y el menú de arroz con bogavante te cuesta 15 euros. Pero si vas el viernes a comerlo, te va a costar también solo 12 euros en Capricho Ilicitano. Recuerda, tu menú arrocero a banda por 12 euros. Con bogavante, 15, pero los viernes, solo 12. Bueno, pues ensalada, la entrada, el arroz, el postre, la bebida, está todo. No te va a faltar de nada en este menú arrocero de Capricho Ilicitano. Ellos están en la calle Mallorca, en Altavix, y también tienen un buen salón de celebraciones, porque si lo que te apetece o tienes alguna celebración cerca, pues nada, pues te vas a Vine Eventos. Están en el polígono Altavix. Más de 400 metros cuadrados para comidas o cena. Y al acabar, buena música, copas y muchísima diversión. Así lo dejamos, con buen sabor de boca. Mañana os espero, como siempre, a partir de la 1:15. A las 7 llega el hoy con el remate. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.